les preocupa el amor. No esperan nada, pero esperan. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Poética del incompleto. 88.7 FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Rock. Jeans. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Satoshi Shinrock. www.satoshi.com.ar. Tarde o temprano terminaremos con este sueño de manías y regresos. Tarde o temprano, los imperios se derrumban. Tarde o temprano, tenés algo postizo. Tenés ganas de matar o aprendés a cocinar. Tarde o temprano, será un día de miércoles. Tarde o temprano. Ezequiel Ábalos, Pipo Lernú, Eduardo Nocera y Osvaldo Viña llegan, tarde o temprano, a La Tribu. Miércoles, más o menos a las 14 horas. Fin de espacio publicitario. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje un hombre. Póngale boina. Hágalo hablar. Llámelo López. Bórrelo. ¿Quién dibuja por vos? 88.7. Atrás. Izquierda. Adelante. Radio sin oyentes. La tribu. Llévalo. Dale, llévalo puesto. Hay momentos en que uno tiene que contestar firmemente, sin pensarlo, pero con toda la convicción, no importa que sea. Es un consejo matutino, ¿no? Sí. Sí y no. Sí y no. Por ejemplo, ¿vas a trabajar hoy? Sí. Ahí voy. ¿Qué? Para convencer al otro de cosas que no vas a hacer al final. Una cosa así. Claro. Lo mejor para mí es a los jefes. A los jefes, por ejemplo, ¿Sanino hizo el reporte? Sí. Ah, muy bien. ¿Y cuándo no, por ejemplo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo decir no firme? ¿En el taxi? En el taxi. ¿En el taxi? ¿Confíen del tachero que dice, tomamos por callado? No. No sabes bien por qué, pero... No hay que pensarle. ¿No? Sí, no. Muy bien, listo. Arranquemos así con este consejo matutino. Yo lo he puesto para una vida feliz. Fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de La Tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Estamos en el aire, sí, siempre que se prende la luz pasa eso. Uh-huh. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este miércoles 23 de marzo. 16 grados 5 décimas es la temperatura. Llueve en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Otra excusa para no ir a trabajar. La humedad es del 89%. Y hoy es el cumpleaños de Fernando Hierro, un mítico defensor de Real Madrid, que tiene, conserva esta lógica de mucha gente que tiene el apellido de lo que es en su característica principal. Fernando Hierro te pegaba y era como si te arrancara una viga a la cabeza. Hacía eco de su apellido. Exactamente, como muchos. En Lleva lo Puesto. Elecciones en Chubut. El recuento se reanuda hoy a las 10 de la mañana. El segundo conteo de votos, que había comenzado ayer a la mañana en un teatro de la provincia, fue suspendido porque el bloque kirchnerista consideró que nunca se había practicado un recuento en un teatro y que se debía realizar en la legislatura provincial. El ministro de Interior de la Nación, Florencio Randazzo, dijo: "Nosotros no hablamos de fraude". Por su parte, el actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que se bajó de las internas del peronismo federal, decía lo siguiente: "Lo que yo quiero decir, en bien de la democracia, la actitud irresponsable de una persona que tiene nombre y apellido y tiene un cargo muy importante, que es el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Lo que hizo el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el domingo a las 19:30 horas, cuando todos los que estamos en proceso eleccionario, más allá de la ansiedad, le dice al país que no tenían datos y que supuestamente había fraude". Malditos milicos. En el marco de la causa por robo de bebés durante la última dictadura militar, el ex jefe de inteligencia de la ESMA, Jorge Acosta, el Tigre, en declaración aseguró no haber robado un niño y previamente negó saber de maternidades clandestinas en la ESMA. Por otra parte, se negaron a declarar el dictador Reinaldo Viñone y el ex jefe de la Armada, Rubén Franco Videla. Rubén Franco Videla se ausentó a la declaración por tener una supuesta fractura de brazo. Al obelisco sí, pero al Colón no. El tenor español Plácido Domingo ofrecerá un concierto en el obelisco de Buenos Aires, pero no se presentará en el Teatro Colón. El cantante tenía previsto ofrecer dos conciertos, uno en el Colón y luego otro al aire libre en un escenario montado. Las presentaciones estuvieron en duda por el conflicto que enfrenta a los trabajadores del Colón con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con quienes el reconocido artista se solidarizó el lunes en una conferencia de prensa. Zanola no declara por la causa de la mafia de los medicamentos. Zanola se negó a declarar, ya que cree que Ollarvide debe ser apartado de la causa por supuesta falta de imparcialidad. Las nuevas indagatorias fueron dispuestas luego de las conclusiones de un peritaje en la que se comprobó que hay 800 legajos presentados ante la APE que contenían troqueles truchos. Esta maniobra involucra a la bancaria y a la droguería San Javier de Néstor Lorenzo. El juez en la causa dispuso la nueva ronda de indagatorias, ya que al momento de sus primeras declaraciones este peritaje no había concluido. Cinco policías de la Federal con orden de detención por el indoamericano. El fiscal Sandro Abralde solicitó la detención de cinco efectivos de la Policía Federal por los golpes que recibió el joven Maximiliano Ríos durante el violento desalojo del parque indoamericano en la noche del 7 de diciembre de 2010. Ríos había sido filmado por el canal de noticias TN cuando era agredido por un grupo de policías, hecho por el cual Abralde pidió ahora el arresto y la declaración indagatoria. Duhalde se sumerge en el mundo de las predicciones. El precandidato presidencial reiteró que cree que Cristina Kirchner no participará de las elecciones de octubre. "Ella tiene que hacer lo que tendría que haber hecho Menem en 2003, cuando yo le recomendé que no se presente", afirmó. El señor feudal de la zona sur se atrevió a comparar la situación actual de la presidenta con la de Menem, que en el 2003 ganó las elecciones generales, pero la alta imagen negativa que tenía en la sociedad lo llevó a bajarse de la segunda vuelta. Correa llamó a la UNASUR a rechazar la intervención militar en Libia. El mandatario calificó la acción armada como terrible, sostuvo que Ecuador rechaza terminantemente la intervención militar y agregó que la mayoría de los países no dice nada para quedar bien. En declaraciones a Ecuador Inmediato, Correa se preguntó sobre las lecciones de la guerra en Irak por los millones de muertos que ha costado eso. Escuchamos al mandatario ecuatoriano al respecto. Terrible, o sea, que ellos resuelvan sus propios problemas, pero parece que la humanidad no ha aprendido nada del pasado. Pero lo que han hecho es bombardear hasta el propio Trípoli. Eso es inaceptable. Y los mismos países de siempre. O rechaza terminantemente esa intervención militar. UNASUR tiene que pronunciarse sobre la crisis en el Medio Oriente, no solo en Libia. Básicamente, con el principio de que son los ciudadanos del Medio Oriente los que tienen que resolver esos problemas sin intervención de potencia extranjera, peor militarmente. Nuevos sismos en el noreste de Japón. En total fueron 3 y promediaron los 6 grados en la escala de Richter. Dichos movimientos sísmicos se dieron en la tarde de ayer. 2 de los 3 se ubicaron en la ciudad de Fukushima, lugar donde también está la central nuclear afectada por el tsunami. A pesar de esto, no se reportaron daños de consideración y la alerta de un tsunami no fue activada. Tampoco fueron interrumpidos los trabajos de enfriamiento de los reactores de la central energética. Contacto @llevalopuesto.com.ar, Llevalo Puesto, también en el blog, en Facebook, en Twitter, son todas las maneras de comunicarse con Llevalo Puesto vía las redes de 2.0. ¿Vos? Redes de 2.0, qué lindo. Tenemos también teléfonos que son de redes de 0.1. 4864-0489 y 4866-1095 son 2 teléfonos que tienen todavía el marcador circular ese que tenías que esperar. Si haces el 9, tenías que esperar como 30 segundos que volviera de vuelta. Sí, que el tubo pesa, viste que era. Hacía gimnasia, era el primer Pilates. Pilates era con el tubo ese de Entel. Primer disco Papos Blues, pero una joya mítica del rock en castellano, te diría. Estamos escuchando ¿A dónde está la libertad? Este disco es del 71, escuchen cómo suena. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? Quisieron matar con ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Oh, de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Para hoy estaba anunciado entonces la presentación de Plácido Domingo en el Teatro Colón, que fue suspendida ayer por la causa gremial que siguen los trabajadores desde que se iniciaron las reformas prácticamente, claro, en el teatro. García Caffi no ha dado respuesta. Sí, Macri fue que endureció su posición y dijo que no iba a negociar con los trabajadores. Aparentemente ayer se reunieron y negociaron que en el obelisco sí se haría el acto de Plácido Domingo. Ahora no sé si estará garantizado o no por la lluvia, sí, esta presentación. Pero el conflicto con los trabajadores continúa. Recordemos que Macri les inició un juicio millonario a los trabajadores, se les iniciaron causas también por considerar un delito todo el paro de actividades y de todas las obras, sobre todo el año pasado, que se estaban por realizar en el Teatro Colón. Sí. Y aún hoy, digamos, el conflicto no se había solucionado. Sí, fue número puesto, en Yo lo puesto, ¿no? Lo sí. del conflicto del Teatro Colón. Les recordamos que García Caffi, lo mencionabas recién, es el director del Teatro Colón y además es acreedor de uno de los nombres más largos de la historia de la humanidad. Se llama Rodrigo Néspolo Pedro Pablo García Caffi. Deben haber impreso un DNI especial para el muchacho. Es además un director que quedó entre una posición ultra talibán del macrismo en torno a no solamente no dar lugar a los reclamos recontra justos de los trabajadores del Colón, que sí. no solamente discuten el tema salarial, sino las condiciones de trabajo y las condiciones de calidad en las cuales se van a hacer las producciones en el Teatro Colón. Y obviamente una crítica muy fuerte al negociado que hicieron con respecto a las reformas del teatro, como decías vos. Sí. Esto es importante plantearlo, quedó entre dos fuegos. Obviamente es un funcionario macrista, pero el gobierno de Macri, de su cabeza, tiene una postura, como decía recién, recontra talibán, de no negociar, y no solamente no negociar, sino además abrir causas. Causas que inclusive, lo mencionamos muchas veces, tenían que ver con demandas en el orden monetario a los líderes de la protesta de Colón. Sí, ¿no? Algo de 50 millones de pesos. Sí, colectivamente fue demandado a los dirigentes, a los representantes de los trabajadores, por algo así de la friolera de 50 millones de pesos para que respondan por el lucro cesante del Teatro Colón, cuando pensamos, bueno, es parte de las lógicas empresariales de Macri, ¿no? Se piensa en términos de lucro cesante y no de conflicto de intereses o de la necesidad y el derecho de los trabajadores para reclamar acerca de no solamente sus condiciones monetarias, sino sus condiciones de trabajo en general. Exactamente, así que, bueno, hoy sabemos que se negoció esto de que iban a tocar en... porque estaba en conflicto el tema de que los integrantes justamente de la Orquesta Estable sí. de la Filarmónica de Buenos Aires uh-huh. tenían que tocar igualmente en el obelisco, sí. haciendo el soporte, digamos, para Plácido Domingo, sí. y aseguraron que si se levantaban las sanciones aplicadas a estos 25 trabajadores, bueno, tocarían entonces sí. hoy en el obelisco para Plácido Domingo. Esto será una tara de llevar opuesto, pero a nosotros nos parece que inclusive la taba salió del lado positivo, salió del lado que estaba bueno, porque inclusive logramos que Plácido Domingo, a partir de este conflicto, toque para más gente, toque para el público, que me parece que estaría bueno que lo pueda escuchar. Exacto. Y no para un reducto de gente que va en general al Teatro Colón. Ustedes saben que el Teatro Colón es una especie de microclima donde las caras es una especie de comunidad de ultraelite, lo del Colón. Sí, la verdad que hace falta una política pública que abra el Colón en serio a la Ciudad de Buenos Aires. Y en este caso va a tocar en el obelisco, si es que se resuelve, algo que piden muy básico los trabajadores, los músicos del Teatro Colón, que es que se levanten las sanciones para poder hacer este show. y luego seguir discutiendo las condiciones de trabajo. Exacto. Hay que esperar entonces que Macri y García Caffi se reúnan nuevamente con los trabajadores y vean, supuestamente está todo armado, digamos, para que toque Plácido Domingo, digamos. Sí. Ya está todo armado ahí en la 9 de julio, así que suponemos que esto va a ser así. No se sabe, veremos qué pasa en las próximas horas. Actué y sigo actuando. La vida es acción. Palo Pandolfo suena en Yo lo puesto, suena en La Tribu, es amigo de la casa, Palo. Y está tocando este último disco, Ritual Criollo, del 2008. Un temita, nada, para agarrarse la mano, para sí, salir con para la lluvia. Y que la lluvia ni te toque, ¿no? Que tengas una especie de aura de, que te venga. Quédate adentro. Amor, practico el ritual. Venir saltando las zanjas en el barrio. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podía decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Suave luz se filtra por mis ojos. Todo lo actuamos, teatro instintivo de la gracia. Venus, tu amor es tierra fértil. Gacela, ambarina en el suburbio. Vas y venís bailando entre la niebla. Con la mano azul de la luna. Paloma, estrella blanca. Noche, amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día. Amor, lo puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Una de las convocatorias para hoy miércoles 23 de marzo y en esta semana de memoria y de reivindicación de los derechos humanos es también la convocatoria de la Campe Com, que se realiza ahí en la Avenida de Mayo 9 de Julio. Están desde noviembre del año pasado, desde que se intentó la expulsión de las tierras de la comunidad Com ahí en Formosa, al mando del gobernador Gildo Infran, así que dejó la muerte como saldo, la muerte de Roberto López y Mario López. Por eso hoy se va a hacer una marcha. Se cumplen 4 meses del asesinato de estos dos compañeros. Esto comienza a las 4:30 de la tarde, ahí en el Acampe. Se va a marchar, supongo que a Plaza de Mayo. Sí, va a haber de todo, ¿no? Convocan los centros estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, van a ir murgas, organizaciones sociales, obviamente, y todos aquellos que quieran expresarse la solidaridad con el pueblo Com, sobre lo que pasó ahí en la comunidad Primavera. Ahí 4:30 de la tarde en la Campe, que es el 9 de julio. 9 de julio, Avenida de Mayo. Entonces, es la propuesta de llevarlo puesto para poner el cuerpo hoy. Además, ¿qué, Caro, qué tenemos hoy? Además, también hay una charla de debate de 1973-1976, de la victoria a la derrota, el triunfo en las elecciones del 73, el surgimiento de la AAA y el golpe de Estado. Estos van a ser exposiciones a cargo de Alicia Delfino, hermana de Eduardo Delfino, combatiente del ERP, caído en Monte Chingoló, Patricia Rodríguez, investigadora, Jorge Pérez, militante del MR-17, Hugo Sandoval, concejal de la JP del 73, y también se va a presentar un fragmento de la obra El avión negro, a cargo del grupo de teatro de La Toma. Esto sí. Es con entrada libre y gratuita, es en República Árabe de Siria, 75, segundo piso, en la estación de trenes de Loma de Zamora. Sí, sí, recomiendo, si ustedes están en zona sur, irse. Hay gente muy interesante, yo lo conozco a Jorge Pérez, es un tipo pero recontralúcido para escuchar, y Alicia Delfino cuenta la historia de su hermana, de su hermano, sí. Eduardo, que también es una historia muy particular. Al resto, la verdad que no lo sigo tanto, pero es una gran charla para ir, para pensar qué pasó desde arañar el cielo con las manos en el 73 a el 24 de marzo, donde se llevaron puesto buena parte de los sueños de una generación. A las 8:29 sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 94%, la temperatura de 15 grados 6 décimas y hay una máxima para hoy de 23 con un día que no para de llover. En uno de los dos teléfonos lo va a atender alguien que le va a intentar vender un sello de médica que se encontró por acá para hacer certificados de enfermedad. Yo quiero. Y se va a hacer una especie de ¿cómo se dice? Al mejor postor se va a vender. ¿Ah, bien? Sí, sí, sí, como tipo Mercado Libre. 4864-0489 y 4866-1095. Luz Sabini está atendiendo los teléfonos y va a negociar a cara de perro ese sello que te va a permitir quedarte en casita hoy. Es decir, me agarró mononucleosis, no voy a pedir una semana, tengo certificado. Un mes. Tengo. Eso es un mes. Un mes, ¿no? Qué lindo. Un mes. Ay, yo quiero. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Te quiero mucho. La tribu. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Miércoles, de 17 a 19 horas. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Viernes a la noche, en el bar de la tribu. Echa la trampa al sistema. Los Zumbanda, en vivo, en la tribu. En la trincha, la trampa, el sistema. La banda toca adentro del estudio. Vos lo ves en pantalla gigante en el bar de la tribu. Además, presentación del documental que acompaña su nuevo disco, Latin Tropics, y estreno del videoclip de Tiran. Viernes 25 de marzo, 21:30 horas, Lambaré 873, entrada libre. Escuchalo en la 88.7 a partir de las 23 horas y en www.fmlatribu.com. Los Zumbanda, vivo en la tribu. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online, en línea, www.fmlatribu.com/noticias, noticias, en línea, la agenda periodística de La Tribu, causa construida. Yo le podría decir que la situación en salud es noticias, en línea. De 9 a 12. La mar en coche, de 9 a 12. La mar en coche, de 9 a 9, nueva. De... Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Y 34 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en la segunda media hora de Llevarlo Puesto. El año pasado y el anterior también estuvimos siempre recorriendo todo el conflicto que venía palpitando la Universidad de Buenos Aires, en este caso la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, tanto en MT como en Ramos Mejía. Hablábamos sobre la situación de los estudiantes en cuanto a lo edilicio, la falta de un lugar, digamos, de encuentro, sobre todo en la sede de Marcelo T, la falta de un comedor que después el Centro de Estudiantes logró construir, y del cual también fueron víctimas el presidente del Centro de Estudiantes, de una avanzada judicialización, ¿no?, por parte de Rubén Aliun, ni más ni menos. Sí, el rector de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, bueno, el año pasado se cerró el conflicto de la toma con un hecho histórico, digamos. Se logró un montón de puntos que la gestión logró, que dio, o sea, reconoció a los estudiantes lo que estaban pidiendo. Uno de esos era, bueno, finalmente hacer la nueva sede en Constitución, donde se trasladarían todas las carreras que dependen de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahí nuevamente no había un comedor. Los estudiantes tomaron un aula y lo construyeron. Por eso hoy estamos en comunicación con Marta Linares, la presidenta del Centro Estudiantes de Ciencias Sociales, para que nos cuente, bueno, finalmente qué es lo que está pasando en la sede de Constitución de la Universidad de Buenos Aires respecto al comedor para los estudiantes. Hola, Marta, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Marta. Estábamos comentando, bueno, que los estudiantes habían realizado un comedor ustedes mismos en la sede de Constitución. ¿Qué es lo que pasó? Mira, en realidad al inicio de este año lo que pasó fue que los estudiantes, por un lado, junto con los trabajadores de la interna no docente, tuvimos varias reuniones con la idea de poder ver qué era lo que se estaba construyendo, porque apareció una construcción en el edificio nuevo. Que nadie sabía con exactitud de qué se trataba, en qué momento se inauguraba, si era efectivamente un comedor, si era qué espacio era el de la fotocopiadora, digamos, no sé. Al tener el edificio nuevo y estar las carreras por mudarse, las carreras que funcionaban en Parque Centenario, todo empezó a raíz de eso. Y en función de varios encuentros que tuvimos con los trabajadores no docentes, nos enteramos que ese iba a ser el futuro comedor de la facultad. A partir de eso empieza tuvimos algunas reuniones con la gestión de la facultad con una propuesta concreta que era que ese tenía que ser el comedor universitario de la facultad, como existe en otras universidades del país, no así en la UBA, que es poder contar con un comedor universitario, y eso implica que los trabajadores del espacio sean trabajadores de la facultad, es decir, trabajadores en blanco, con sus salarios, digamos, que tengan que ver con la tarea que ejercen concretamente. Sí. Y en función de eso, tuvimos algunas reuniones y finalmente se consiguió el poder funcionar dentro de ese espacio un comedor universitario. Marta, a ver si clarificamos un poco. Cuando uno se encuentra con una obra que no está del todo terminada todavía, que no está inaugurada con llave en mano, digamos, con todos sus espacios, uno cuando se abría ese lugar que posiblemente fuera para un espacio, digamos, para decirlo mal y pronto, gastronómico, empieza la pugna de si eso va a ser luego tercerizado y puesto en manos de una concesión privada, o si va a ser, como decían ustedes, volver a plantear la necesidad de un comedor universitario como en otra época hubo en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Digo, y lo que están diciendo ustedes es que lograron legitimidad y legalidad para dar ese paso, para constituirse ese lugar como comedor universitario. Sí, en realidad, te interrumpo, lo más grave para nosotros en un primer momento era que nos resultaba muy chocante saber que estaba construyendo algo y que nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Sí. La facultad tiene sus espacios de cogobierno, es decir, que la facultad no está gobernada solamente por un claustro, por el claustro de profesores, si se quiere, donde sería ubicado el decano. La facultad tiene sus espacios democráticos, se supone, donde los estudiantes deberíamos poder saber qué es lo que pasa en la facultad. Y sobre todo con una mudanza, donde se han mudado otros espacios de la facultad y demás, y otras carreras. Entonces, ya eso era lo primero, digamos, que chocaba a la mayoría de los estudiantes que estábamos ahí desde las vacaciones, si se quiere, militando en la facultad. A partir de eso, cuando aparece esta posibilidad, como vos decís, nuestro temor tenía que ver con esto, porque la facultad, si bien reconocía la demanda, siempre reconoció la demanda, la exigencia del comedor estudiantil como una demanda genuina, legítima, pero nunca reconoció las medidas que el centro estudiante fue tomando desde que nos mudamos a esa sede, que fueron varias, y eso también es importante aclarar. Nosotros vendimos sándwiches en la puerta con tablones, hemos hecho, no sé, diferentes actividades para dar cuenta de que faltaba un comedor y demás. No fue la primera actividad que hizo el centro estudiantes, ni la primera medida que hizo el centro, la toma de un aula. La toma de un aula fue particularmente en un momento de toma de la facultad, durante el último cuatrimestre del año pasado, que tuvo que ver con, después de una serie de medidas y de una serie de no respuestas, digamos, por parte de la gestión, aparece esa iniciativa concreta. Eso me parece también importante aclararlo, porque muchas veces aparece la toma del aula como la primer medida, como si antes no hubiéramos tenido la misma exigencia a través de diferentes medidas, digamos. Está claro que tiene más visibilidad la toma de un aula que el resto de los trabajos, que son más de hormiga, ¿no? Lo mismo que pasa con los cortes de calle, digamos. En general, los cortes de calle es el resultante de que las autoridades no hacen oídos sordos de reclamos un poco más formales. Ahora, contanos un poco cómo sigue esto, Marta. ¿Qué va a pasar a partir de este reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires sobre el comedor? Y eso también es interesante porque, a ver, existen dos cuestiones a trabajar, por lo menos es lo que nosotros entendemos. Por un lado, tiene que existir un financiamiento propio para el comedor, y es lo que nosotros vamos a empezar a pelear ahora, porque hoy por hoy el comedor no tiene un financiamiento exclusivo para ese comedor dentro del presupuesto de la facultad. Y eso también pasa porque no existe ningún comedor universitario en las facultades hoy de la UBA, digamos. La universidad tiene sus 13 facultades, de las cuales ninguna tiene un comedor universitario, salvo este que va a empezar a funcionar en las facultades sociales. Y eso tiene que ver también con dar una pelea y una disputa, porque la última reforma que se hizo en el Estatuto Universitario de la UBA, que para quienes escuchen recordarán que cada 4 años los estudiantes de la UBA van al Congreso de la Nación y se quejan ante la asunción de un nuevo rector que nos parece que asume una forma antidemocrática, que no reforma el estatuto, tiene que ver con esto. La reforma que se hizo fue una reforma regresiva, porque en el 2008 se quita un articulado particular que habla del bienestar estudiantil, donde incluye como obligatorio dentro de las facultades el tener un comedor estudiantil. Es decir, que son dos peleas. Por un lado, el financiamiento para el comedor exclusivamente y que no sea, que sea reconocido como un espacio más dentro de la facultad. Y por otro lado, la exigencia de que este artículo de bienestar estudiantil que tiene que ver con los comedores universitarios vuelva a estar en el estatuto de la UBA, porque es lo que permitiría poder tener una política en todas las facultades también. No es que a nosotros nos los haya impedido no tener el artículo ahí, sí. Pero también es cierto que cuando aparece el artículo en el estatuto, uno tiene los lugares también institucionales para dar estas disputas que no teníamos nosotros. Está muy bien, Marta. Antes de irnos de esta comunicación, no queríamos dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes qué va a pasar con respecto a los actos respecto al 24 de marzo con el Centro de Estudiantes Sociales. Nosotros, dentro de la última asamblea, que además de trabajar donde el comedor trabajó sobre el 24 de marzo y las diferentes iniciativas, la decisión del Centro de Estudiantes Sociales es participar dentro del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a marchar ahí y vamos a estar concentrándonos en la Facultad de Marcelo T. a la 1:30 de la tarde. Muy bien. Marta, un abrazo grande. No, muchas gracias. Hasta luego. Marta Linares, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, nos contaba del comedor y también de lo que va a pasar el 24 de marzo que viene mañana. Más temas sobre la dictadura, en este caso con un chabón que está muy loco. Tipo Chipolati con los tweets. Pensé que se trataba de Seguitos, de su primer disco. La dicha en movimiento. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de Cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Me sometieron un breve interrogatorio que duró casi 4 horas en tracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! ¡Por favor! A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones y mis cintos. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, por favor. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. En Llévalo Puesto. Rescataron a 20 trabajadores en situación de esclavitud. 15 adultos y 5 menores de edad fueron liberados ayer por la Policía Federal en 2 talleres textiles clandestinos del barrio porteño de Parque Chas. El operativo fue realizado en el marco de la lucha contra la trata de personas. El gobierno bonaerense va a descontar el día a los médicos que paren. El gobierno bonaerense advirtió que descontará el día a los médicos que adhirieron al paro de 24 horas realizado en hospitales públicos de la provincia. Los trabajadores demandan aumentos salariales. Cavalieri apelará al fallo sobre las elecciones en su gremio. El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio adelantó que apelará al fallo judicial que suspendió la elección en ese gremio por un pedido que realizó la oposición y sostuvo que el candidato de la CGT, Hugo Moyano, se le va a ganar igual. Primer congreso con los delegados de la CTA de Micheli. El sector de la Central de Trabajadores de la Argentina, que responde al estatal Pablo Micheli, iniciará este miércoles en Mar del Plata el primer Congreso Nacional Federal, del que participarán 10.000 delegados de esa central, representantes de 20 países y políticos de la oposición. 8:47 en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura, llueve en esta mañana gris de la ciudad, 94 es el porcentaje de la humedad. Claro, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ford Falcon, el clásico argentino. Había que lograr un disciplinamiento del conflicto social. Por el lado de los trabajadores, el disciplinamiento va a ser mucho más duro, porque va a tener que ver con destruir y desarticular todas las formas de organización de la clase trabajadora. Los empresarios son responsables porque hubo una lista de compañeros que esas cosas únicamente las manejan las empresas. A 12 minutos de las 9 de la mañana estamos con el informe de la semana de la mano de la producción. En este caso, Luz Sabini nos acompaña con el tema de esta semana que ha sido los trabajadores que desaparecieron a partir de la dictadura del 76 de la mano cómplice de las empresas. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien. ¿Todo bien? Estás con lluvia. ¿Cuál es el caso que nos trae hoy, el tema de la semana? El día de hoy vamos a trabajar el tema de Astarza, que es un establecimiento metalúrgico que en la década del 70 tenía alrededor de 1.500 obreros, 800 eran trabajadores metalúrgicos, 700 eran navales. Sobre todo lo que estuve investigando, lo que estuvimos leyendo, sí, es que lo que había eran pésimas condiciones de salubridad, digamos, no tanto el tema de los sueldos, sino las condiciones en las que se trabajaba, las cosas con las que los materiales y demás, sí, generaba condiciones, digamos, de salubridad defectuosas, digamos. Astarza, que es en el espacio de Tigre, ¿no? En el municipio de Tigre, zona norte, una zona norte que era un cordón industrial importantísimo y muy organizado a nivel sindical, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a partir del 71, el 73, en esa época empezó a activarse un grupo de jóvenes y a militar, digamos, la cuestión del sindical. Sí, sindical y sobre, digamos, con los propios compañeros, a empezar a movilizar. La llamada lista marrón en su momento originaron una movilización de parte de todos los trabajadores bastante interesante. Se generó por ejemplo, una toma del establecimiento en mayo del 73, coincidiendo con la asunción de Cámpora, el tío Cámpora. Entre el 73 y el 75, esta agrupación que tenía nombre José María Alessio, en reconocimiento a uno de los obreros que había fallecido, porque, digamos, en toda la cuestión de salubridad había muerto bastantes personas, con lo cual eso había sido un motivo en el cual los obreros se sentían muy identificados. En el 75 ya empiezan a haber desaparecidos, empiezan a haber secuestrados, y en el 76, bueno, por supuesto se acrecentaron, continuaron y ya empiezan a haber muertos y desaparecidos. Una de las cosas que me pareció más interesante, sí, y ahora vamos a ir con la nota, es que la magnitud que tenía esta fábrica, digamos, que el mismo 24 de marzo acuerda, digamos, las fuerzas, digamos, armadas acordaron la entrada a Astarza, sí, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, digamos, un operativo importante. Sí, una toma militar de la empresa, ¿no? O sea, impresionante, digamos. Eso demuestra la importancia y el activismo que existía acá adentro. Uh-huh. Detuvieron alrededor de 60 obreros, uh-huh, y digamos, se sabía que había una información bastante detallada acerca de quiénes eran a los que tenían que ir a buscar. No fue al voleo. Estamos en comunicación con Luis Venencio, que fue delegado de Astarza hasta el 76 y hoy actualmente es miembro de Memoria, Verdad y Justicia